Quedé con una pregunta en el tintero, pero quisiera ver si me da unos minutos para hacérsela. Yo trabajo en un proyecto que en la tarde se va a presentar, pero hablo desde la experiencia en el Perijá, en la Serranía del Ya, Perijá, sí. en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y los playones de Sincerín en Arjona, Bolívar. Sí. Desde allí, lo que uno observa es, por ejemplo, en el Perijá, la posición de la Corte Constitucional ha puesto como, está defendiendo el derecho constitucional de los Yucpa, ¿sí? Y habla, y bueno, y básicamente Importante, ¿no? en los pronunciamientos que ha hecho, dice pues que el campesinado tiene un derecho fundamental, digamos, lo habla de la propiedad privada como un derecho individual, no colectivo, y está en desbalance tremendo, ¿sí? Y a una falla representatividad que tienen los yucpas hace que unos asesores que están muy variados al Centro Democrático Sí, y asesoran los Eduardo Álvarez Baca, que asesora a los Barí, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso de transformación, aportar a transformar ese conflicto, pero estamos enfrentados como una pared, porque frente a unas autoridades indígenas que están con una falla de representatividad, hay muchos millones de por medio, pues se hace muy difícil, o sea, no hay como un antagonista campesino indígena con quien sentarse a negociar, sino hay unos poderes muy fuertes detrás de eso que nos hemos estado, ¿sí? Y frente a los campesinos también, bueno, yo le dejo esa, porque los otros del Córdoba lo meterían en otro tema también de... Pero ese bien interesante lo de los intros, que tiene maestro. Están verlo. Ahí nos seguimos conversando. Chévere, claro que sí. Perfecto. Saludos a Hola, Daniel. Mauricio. Claro que sí, a Mauricio Mosquera y así, creo. Claro que sí. Pues, mira, yo pues le he estado siguiendo el. Porque he estado siguiendo un poquito el paso al tema de la reserva campesina de Catatumbo. Y yo me di cuenta cómo entró este asesor. Y el tipo de líos que se han creado, inclusive se crearon líos con el ELN, porque hubo una presión sobre los indígenas. Es decir, Ajá, y lo mismo el espacio de las FARC en La Paz también, que el sí. procurador fue en 2015 y los Yucpa Claro. apoyaron el no al plebiscito. No, eso es así. Es decir, eso es así. Ahora, lo que yo pienso con las dificultades que tienen las comunidades indígenas, porque es que el nivel de organización de ellos es una. Digamos, ellos tienen una organización muy atomizada, por decirlo así. No tienen una estructura, digamos, que actúe como el vocero de las comunidades. No. Ellos están muy fragmentados por su estructura familiar, todo esto. Pero a mí me parece que es el claro ejemplo de un proceso que tiene que construirse desde abajo para arriba. Es decir, el camino de ellos para negociar, inclusive con las comunidades campesinas, desde abajo para arriba. Sí, pues no Tiene ese. tenemos acceso. Uno habla con el Sí. cabildo, bien, chévere, ¿sí? Con el líder de asentamiento, bien, pero hablemos primero, vamos a hacer algo, ¿no? Queremos hablar con los docentes, queremos Sí. trabajar con docentes campesinos e indígenas. Sí. No, no, no, hable primero con el de arriba, ese señor que tiene el resguardo por cárcel por corrupción, Sí. uno de los líderes de los ocho resguardos. Eso sí. Pero no hay otros foros. Por la, No hay otros un foros. festival intercultural queremos hacer, a ver si nos Yo creo que ese tipo de conquistamos cosas. esas vías blandas, yo Yo no te sé. digo una cosa. A mí me entusiasmó mucho ver el caso de Monterrey Hondo de Miranda Miranda, qué porque bueno. estaban de acuerdo. La comunidad indígena, la reserva campesina y los reprocuradores. Sea, si no, oye, sí, o sea, yo podría buscar a alguien, podríamos llevar a alguien al Perijá si se pudiera a compartir esa Claro que experiencia sí. con ellos si nos logramos Pero conquistar claro a que sí. los. Claro que sí. Y es decir, ahí, inclusive la Universidad del Valle tiene ahí una intermediación bonita, interesante. Así, con el IEI, sí. Sí. Ahí hay una profesora que es Irene Vélez. Es Sí. un trabajo Lo que muy pasa es que los interesante. indígenas están señalando todo el que trabaje con el campesino como al lado del campesino y de las FARC y lo relegan y niegan y hasta niegan la entrada al Sí. territorio. No, yo creo que hay como una inercia que viene de las comunidades indígenas, que es comprensible, que ellos siempre los han agredido, lo hacen, ¿cierto? Vuelvo a interrumpirles. Lo vamos a invitar a almorzar. Si usted vive aquí cerca, no puede decir que no. Bueno, Lo esperamos ya, pues. pero me parece que la única ruta es esa, y conocer experiencias. Esa experiencia en Monterrey Hondo es interesante. En INSA ha habido otro proceso muy interesante de conversación entre campesinos, inclusive gente del resguardo, ¿sabe? Que ya no se reconoce como indígenas, porque ellos pidieron el desenglobe del resguardo para tener los títulos de tierra. O son reserva campesina, o están bregando a ser reserva campesina, pero entonces ellos cómo se tienen con el resguardo. Es decir, ese proceso de diálogos que llaman interculturales, me parece que es el que hay que mover. Ese hay que mover. Y hay varias otras cosas. Vale la pena mirar también, es que no son solamente indígenas y campesinos. Con el padre Javier Giraldo, yo estuve haciendo un acercamiento con San José Apartamento, porque ellos están discutiendo si convertirse en reserva campesina o no. Y ellos tienen una relación con la reserva campesina de Paramillo. Entonces, yo digo, es de abajo para arriba. No. Estoy coincidiendo con eso. Muchas gracias, profesor. Un gusto conocerlo. Igual. Miguel Sánchez.